¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? ¿Qué más, Nico? Hola, María Juliana Correa, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va tu ojo? Pues te digo que ahí medio... ¿Te vas quedando ciego un poco? ¿Te sí. veo como tuerto? No, no digas sí, eso. Me parece como con el ojito apagado. Como a Rocky. Sí, así sí, como... Sí. Como después de un puño. Exacto, como Rocky. ¿Y eso no es de antibiótico? No, es de una crema. Ah, ok, bueno. Pero debe ser antibiótico, ¿no? Claro. Pero pues ya... Miremos el lunes a ver qué hacemos con eso. Ahí vamos porque, viendo. Sí, toca ir mirando a ir... Sí, una cuchara al sereno. Cuchillo al sereno. Y no es como que con la saliva uno se hace así. ¿Por qué así? No, no sé. Mi abuela describele, me enseñó. Descríbele a los oyentes. Sí. Pasa la mano derecha por todo, por encima de la cabeza y se toca el ojo izquierdo. Exacto. Una vez ya viendo, ya se así con la baba y entonces se lo metes. Ya se digo. ¿Por qué ya digo? Ah, por la baba. Al dedo con la baba. Y eso dicen que es bendito. ¿Tú sabes que las abuelas vienen ahí con unas cosas bien raras? No, pero yo seguiría con la cremita. Sí. Yo, además, sí, yo le estoy dando a la crema más bien, no me voy a poner a inventar. Bueno, nos llegamos al viernes. Sí, ¿no? Sí, bien, qué bueno, bien. Este fin contra todo pronóstico. Sí, exacto. Sí, a pesar de todo, se llegó. Este fin de semana, bueno, hay posesión presidencial. Sí. No hay ley seca. Qué bueno. Que me parece raro, porque generalmente yo siempre había oído que... O mi recuerdo, de pronto yo estoy equivocado, pues si alguien me ayuda, era que siempre había como ley seca esos días, ¿no? Pues yo la verdad nunca había oído de una ley seca en una posesión. Es que yo no me acuerdo ahora, en 2018. A mí no me había tocado nunca una posesión en Bogotá. En Bogotá jamás te ha tocado nunca. No, porque yo vivo acá desde el 2019. Ah, claro, no, imposible. No me había tocado. No, yo no recuerdo, no tengo en mi memoria... Pero es que no como el saber sentido. Si sí o si no, es que no, como que es un suceso como que tal vez se ha olvidado. Porque no tiene sentido, porque los lugares de diversión van a cesar su actividad alcohólica porque Petro va a llegar a la presidencia, o sea, que bueno, es o cualquiera. Pero es diferente en unas votaciones porque pues se está votando en todos los rincones del claro. país, en cambio la posesión. Uno es en Bogotá y es centralizada, es decir, es un acto sí, en un solo lugar. En un solo lugar. Me han dicho, me parece que fue acertado que sí, no hubiera. Yo no sé, yo no tengo el recuerdo pues de anteriores veces que ocurriera. No, okay. No lo tengo claro, pues. ¿Qué fue en el 2018? Sí. Oh, deforme. Completamente. No, pero qué crueldad. Completamente. Qué pecado. No se lo olvide, lo único importante es que no tenga ese punto blanco. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Nada, pero está de mal genio, pues sí. Es que... ¡No! ¿Todo bien? Espere, porque no sé. Eso no quita. No, eso no. ¿Eso ya llevo qué? ¿Como un mes? Sí, a veces operan, pero... No, pues no me parecería tan chévere. Yo tengo un hermano que lo operaron. ¿Ah, sí? Un orzuelo. No me diga. Sí. Bueno, ¿qué más de vainas? No, es que como se ponen tan dramáticos, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, súper. Estamos hablando de la posesión de Petro el domingo, que no habrá ley seca, y que ya están confirmados algunos de los artistas que lo acompañarán. Christopher. Aterciopelados, Edson Belandia, La Mojarra Eléctrica, Los Gaiteros de San Jacinto, Adriana Lucía, Wilson Manyoma, la cantadora Nidia Góngora... el acordeonero Beto Jamaica. Muchos, de muchos lugares del país. Es que de pronto eso era lo que faltaba, ¿no? ¿Qué? Esos artistas que les den una preponderancia, nacional, dice usted. Sí, como un espacio. Pero bueno, no solamente en la Plaza de Bolívar, también va a haber una tarima en la carrera séptima con carrera 12, en la tarima carrera octava, una tarima en la carrera octava con carrera 12, el Parque Santander. Aquí les encanta esa noticia que tú estás dando. ¿Les encanta? Les fascina aquí, ¿no? La torre, ¿no? Sí. Sí, promocionar. Ah, no, pero es que es Plaza informativo Nieves, apenas, claro. Tranquilo. Pero les encanta. Parque de los periodistas. Les encanta esa vaina. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Óigame, mi música, Orlando, no, yo voy a poner música mía hoy. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo así? Hay netas mías, voy a darme el gusto. O sea, la lista la hiciste tú. No. Vas a hacerla sobre la marcha. Sí, voy a improvisar un poquito. Las canciones que a Jaime más le gustan. Claro, como hago el domingo programa, estuve aquí. ¿Y qué tema tiene para este fin de semana de programa? No, música buena, hermano. ¿Sí? Pasa que usted no debe ir a ese programa porque a usted solo le gustan cosas raras. Buena, me gusta la música buena. Por eso, pero usted debería oír otra estación. Aquí no hay una emisora de rock. No. Pero aquí ponemos rock. No, aquí no hay emisora. Usted me acabó este disco, ¿me lo puede poner como lo encontró? Gracias. ¿Qué más? ¿Bien? De resto, bien. Todo tranquilo. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema del día, Nicolás. Si se te apareciera el genio de la lámpara mágica, aparte de riqueza, o sea... Lo ha hecho Orlando cinco veces, el mismo igualito. Espere. Si se te apareciera el genio de la lámpara mágica... Otra vez Orlando con el genio de la... No, hay que terminarlo. No, es que no puede haber otro genio de la lámpara mágica. Pero espere un segundo. Pues ni siquiera va. Espere, lo termino, vea. Hágale. Si se te apareciera el genio de la lámpara mágica... No, espere, hombre. Arranque otra vez. Quinta vez que Orlando pone ese genio que no existe. Pero, hombre, ¿qué tal que sí? No. Me espere y verá. Quinta vez, siga. Si se te apareciera el genio de la lámpara mágica, aparte de riqueza, o sea, ya eso lo damos por descontado, no hay que pedir riqueza, ¿qué le pedirías con urgencia? ¿Con urgencia? Es la quinta vez que Orlando hace ese tema. No. No puede ser, es que puede cambiar las cosas si tuvieras una botella, sí, pero el genio quinta vez, Orlando. No, pero no pueden pedir ni riqueza y tiene que ser algo como que necesiten ya. Ya lo hizo igualito, claro, con la algo riqueza. Urgente. Algo urgente. Ya lo hizo con la riqueza. Yo que me quitara el orzuelo. Exacto. No. Por ejemplo, plan, listo. Ya, perfecto. No, yo lo leo, pero me parece que eso es una aberración de repetir temas. Es que es quinta vez que yo recuerde en los últimos 2 años. No, hombre. Sí, hombre. Entonces yo pues me limito a leer, pero esto es un refrito de alta literatura. Bueno, tranquilo, hombre. Vamos con música. No. Nancy Peluso, Buenos Aires. Nancy. Un hombre de Virginia, de West Virginia, fue sentenciado ayer a 3 años de prisión por mandarle mails al doctor Anthony Fauci de que lo iba a matar. No, para amenazarlo. Amenazas. Yo me inventé lo de matar. Si tiene la nota, déjenme que yo lo ponga un poco más dramática. Está bien. Usando cuentas anónimas en Suiza. ¿Ya la hicieron? No. Ah, bueno. En Suiza, Thomas Patrick Connolly amenazó de matar a Fauci a los miembros de su familia. Yo dije que lo amenazó el que iba a matar. Yo qué dije malo. Nada. Dice el Departamento de Justicia en una nueva publicación. Esa es la historia, yo no hablo más, yo soy cortico. Adelante, Nico. Bueno, pues a ver qué ha pasado con Nancy Pelosi y después de su visita a Taiwán. Bueno, ¿qué pasó alrededor de esto? Ya Pekín anunció que va a congelar cualquier tipo de cooperación con Washington, o sea, en asuntos pues claves y cosas de esas, que también va a suspender las reuniones militares de alto nivel con Estados Unidos y, como si fuera poco, va a sancionar a Nancy Pelosi, no solamente a ella, a sus familiares cercanos, de acuerdo a lo que están diciendo. Es evidente que no cayó para nada bien en el gobierno de Xi Jinping ese tránsito de Nancy Pelosi por Taiwán, y a ella pues tampoco le importó que se convirtiera en un reto para la diplomacia internacional aparecer en Taiwán. Este debe ser como la sanción, que todavía no está muy clara, porque se acuerdan que hicieron una charla entre embajadores que llamaron a pedir credenciales al embajador de Estados Unidos en China y tal. Bueno, el asunto es que parece que el asunto empieza a molestar a dos potencias que empiezan a mirarse un poquito feo entre ellas. María Juliana. Bueno, pues el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, va a inaugurar la próxima semana, en 6 meses, el 11 de diciembre, una exposición dedicada al proceso creativo de Pinocho, basado, por supuesto, en esa primera película de animación stop motion del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Recordemos que esa película se estrena este mes en Netflix. Se llama Guillermo del Toro Crafting Pinocho. Revelará al público todo el proceso detrás de este nuevo film. Por ejemplo, va a haber 5 escenarios completos, 4 grandes piezas de escenografía junto con títeres, marionetas, maquetas, moldes, escultorios, dibujos, materiales de desarrollo, todo lo que se usó para filmar la película. ¿Y la película de Pinocho otra vez? Claro, pero en live action, en stop motion. Pero ya la había hecho Roberto Benigni, el italiano. Pero esta es de Guillermo del Toro. ¿Pero aguanta más Pinocho? Esta es la de Tom Hanks. Sí, ¿aguanta más Pinocho? No, pues no sabemos, toca mirar, a ver. When you wish upon a star, ¿se acuerda de esa canción? ¿Cuál es esa? Pues es la canción de Pinocho. No, pero no me acuerdo. Cuando se le aparece un hada. No, no me acuerdo. Se llama When you wish upon a star y se ganó el Oscar. Yo creo que Pinocho es una de las películas más tenebrosas que yo veía de niño. ¿Por qué? Que se le crecieron la nariz, ¿no? No, y se le salían, matas. Ah, sí. Gepetto, y Gepetto es el papel de Roberto Benigni, el italiano. Y después hubo una otra como animada en madera, la original. Yo creo que Pinocho es una de las cosas, bueno, igual que Dumbo. ¿Ustedes vieron Dumbo animado? Sí, divino. Perdón, ¿live action? Sí. No, yo no. Yo no sería capaz. No, yo no. Me daba susto Dumbo, ¿se acuerda? Pero ¿por qué le da susto? Porque lo metían a un circo y se burlaban de él por sus orejas y uno de niño. ¿Pero qué tiene? Es que no es una película para... De 4 años usted llora y... Ninguna de esas películas es para un niño. Son películas diabólicas. ¿Up? ¿A usted le parece que es una película para un niño? No, pero es que esa no es para un niño. ¿No? No. ¿Por qué no? ¿Up? ¿Te parece? Porque... Los primeros 45 minutos, la agonía de la mujer. No, es terrible. Pero Nico, pero esas películas son bonitas. No. Pero no son tenebrosas, o sea, no... Es que Pinocho tiene un mundo dark. No. Uy, Bambi tiene un mundo dark. ¿Por qué? El circo de Bambi cuando lo muestran y se burlan por las orejas. No, de Dumbo. De Dumbo, de esa vaina. Bambi también mata a la mamá, la matan. ¿Le parece a usted que eso es para un niño? Ay, sí, el niño llora. No, pero el niño no puede ver eso. Bueno. Es igual que A. Pues el Rey León. Esa me parece la peor. Claro, ejemplo. Eso es todo dramático. Cuando muere Mufasa. Imagínate. No, es muy tenso, es horrible. Yo te lloro donde viste, es bonito. Yo también. Es la. Pero también los 7 enanitos violando a Biancanieves. Eso no es para un niño. No, por eso. Ah, es que yo vi, fue la película. Ah, usted vio la adaptación. La adaptación. La adaptación porno. A cine rojo. A ver, Mónica. Bueno, pues hoy se desató una. Como un hilo. De gente en las redes sociales porque ya confirmaron el rodaje de la nueva película, bueno, la película de Fidel Castro. Y el actor que va a interpretar a Fidel Castro es James Franco. Entonces, el actor John Leguizamo señaló que la industria de Hollywood excluye a los latinos de sus películas y de sus propias narrativas. Esto lo hizo a través de Instagram. La nueva película es dirigida por Miguel Bardem, 2 veces ganador del Globo de Oro y nominado al Oscar. Y también James Franco, pues va a, como les contaba, pues va a protagonizar, se va a llamar Alina of Cuba, junto a la actriz Mia Maestro, quien será Natalia, o sea, Nati Revuelta, la socialité nacida en Cuba con la que Fidel tiene un apasionado romance. Esta va a rodarse a partir del 15 de agosto y la primera locación va a ser en Colombia. Van a estar empezando a grabarla por acá. Entonces es como la noticia más importante que revela Matt Deadline. Pues este John Leguizamo como diciendo por qué no lo interpretó. Claro, ¿cómo no? ¿Por qué James Franco? Otra vez, James Franco, un tipo nacido en dónde. ¿Alguien me busca dónde nació James Franco? ¿En qué ciudad de Estados Unidos? Es que de raya. ¿Pero qué? Palo Alto, California. ¿Palo Alto, California va a interpretar a un señor cubano? Mavain. Lo de ama, lo de señora. Ana de Armas. Oh, pongan un latino. Exacto. Benicio del Toro, les ofrezco. ¿Quién? Eso le iba a decir, bóteme ahí un Sebastián casting. Sebastián Martínez. Ese es un actor multifacético. No, no, váyase, pero es Sebastián. Es el tipo más casual del mundo. Muy y casi no tiene exposición en la televisión. No, sí. No, pero hablando en serio, sí debería ser alguien, por supuesto, latino, canoso, ¿no? Que tuviera. No, así canoso como... no, eso sí le pueden pintar las canas. Bueno, que tenga latino. La Andrés mirada. García. No, latino. Sí, exacto. Está muy antiguo. El mexicano. Claro. Andrés Parra. Es que ya he hecho todos los papeles. O sea, ya dejemos descansar a Andrés Parra porque nos tiene absolutamente cansado. Bueno, yo tengo nombres. ¿Quién podría Carlos ser? Calero. Cristian Tapan. Ah. Cristian Tapan. Sí, es bien parecido. No, yo lo que sugiero es que sea un hombre que sea costeño, por ejemplo. ¿No? O sea. Que sea costeño. Bueno, Carlos Calero cumple con esa premisa. Para grandes actores cubanos. Sí. Muchos. Pero bueno. La hija de Fidel Castro es la que aceptó que fuera James Franco. Ella es la consultora creativa y la que está y la familia de Marilyn Monroe aceptó que fuera la señora de armas. ¿Sí? Sí, ella dice que el estate de Marilyn Monroe fue el que aceptó esa cosa, pero pues, bueno, yo no sé. Eso todo es un fracaso, acuérdate. Pues, ¿será que es envidia? Sí. Yo creo que un poco, me parece. Bueno, tema del día, Nicolás, leamos. Si se te pareciera el genio de la lámpara mágica, tranquilo, aparte de riqueza, ¿qué le pedirías con urgencia? A ver, le pediría que me ayudara a quitarme esta salta, hijo de madre, que me cargo. Todo me sale mal, que si el bus se me pasó, que si me enfermé por una operación, que mi novio los cuernos me puso. ¿Qué opino en los originales si un 01 me han puesto? Bueno. Nota. Vamos a ponerle 01. Digamos para que siga un poco la sal por su camino. Camilo Garzón, un ensanchamiento y extensión de la máquina de guerra. 01. Pero si a usted le gusta que siempre evoquen sexo. No, a mí no me gusta. Que cambien el director de los originales. Saludos, Nico. ¿Por qué eres a el mí? Mejor. Es que porque ¿por qué a mí? Dice? ¿Yo qué he hecho? Tu intelecto y paciencia por trabajar con Jaime. ¿Cómo? Nota, Nico. Vamos a ponerle 01. 58. Que por favor no deje por fuera de la lista de invitados a Regina 11 y que le colabore con un desahumerio a la casa de Nariño. Nota, Nico. De 01. Tener el cuerpo y estado físico que tendría haber asistido sagradamente al gym durante 5 años. No hay plan más maluco. También pediría encarecidamente que vuelva a Real TV. Pero que lo presenten Jaime y Nico. No, yo no hago nada con Nico, es malo. Nico no es un gran presentador de televisión. ¿Cómo? Perdóneme. El macrófago. Y yo peor. Urgente le pediría que el día de la nueva posición presidencial llueve muy duro, caigan rayos, centellas y se vaya el fluido eléctrico todo el día. Nota, Nico. Vamos a poner el 01. 58. José, Santa Fe campeón del mundo. Lo necesito con urgencia porque no creo que algún día pase. Nota. Yo creo que el genio dice, no, hermano, pídame otra vaina. Es imposible. Pediría con urgencia nuevos temas del día en los originales. Es que no es el tema de los temas. Es que hay que tener un filtro. Son muy buenos, pero ustedes no tienen la culpa. Ustedes no pueden tener en la memoria todo el detalle de los temas. Solo uno la sabe. Le pediría que me dejara pasar una tarde con ustedes en cabina. No. Urgente le pediría que el día de la nueva posición presidencial se caiga el fluido eléctrico del día. Que haya un tsunami en Bogotá este próximo domingo. Pero ¿cómo un tsunami aquí? Déjelo. ¿Pero cómo hace un tsunami acá? Le puede ser una ola de 500. Se rompe, no sé, una represa o algo. No, pasa por Buenaventura 500. Salta. 500 metros. 500 metros es ancha. Alta. ¿Pero qué? Y va y pasa y llega, no sé, que recorra 300 kilómetros y se devuelva. Pero no es fácil. No, es un país difícil. El genio fue el país más fácil, lo de Santa Fe. 01, ¿no? Sí, 01. Tener siempre la razón. Imagínese ir a un banco y pedir sacar 1,000,000,000 y como siempre tengo la razón, me los dan. Nota, Nico. 01. No, pero me gustó. Tener siempre la razón, me gusta. Ese es un gran poder. ¿Sí crees? ¡Suf! ¿Qué crees, amigo? Claro. No. ¿No ve que tengo toda la razón? Vamos con el nuevo sencillo de Madonna y Sauci Santana. Madonna, ¿ustedes no creen que está ya para descansar un tiempo en sus fincas y en sus...? A mí me parece que está... le falta mucho todavía. Uy, mucho. Yo no creo, amigo. Yo creo que ya está bien. Es que a mí me gustaría hacer la lista de la gente que se debería retirar. Eso es un buen tema. No, hombre, tranquilo. ¿Qué artista se debería retirar ya? ¿Qué actor? ¿Qué presentador de televisión? ¿No les parece bueno? ¿Será? Va a haber. El lunes el tema. Por lo menos es nuevo. ¿Quién se debería retirar? Yo creo que Carlos Calero. A mí me parece que... ¿Está en su punto también? No. Creo que está muy joven. A mí me parece que... hay gente joven que tiene alma de vieja. Pero que se retire, ¿para qué? ¿Para ejercer medicina, dice usted? No, que se retire del trabajo que tiene actualmente. ¿Tú cuál creerías que se debe retirar? ¿Ninguno? No. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, no, pero usted... Deja de echarle cabeza. Pero sí, tengo varios. Aquí en la torre le voto 10. A ver, empecemos. No, hermanito, yo no me voy a quemar el punto. El tema es del lunes. Paula, anótalo porque Orlando Cruz no está. Anótalo. Presentador, actor, o director, no. ¿Músico? Presentador, actor. Y músico, dijo usted, ¿no? Y artista. Ok. ¿Nacional o internacional? A mí a Terciopelados me parece que ya está bien. ¿Ya usted cree que cumplieron un ciclo? La señora Echeverri. No, eso ya, yo creo que eso ya. ¿Usted cree que cumplieron un ciclo ya? Juanes me parece que está bien. ¿También cumplió un ciclo? No, es que la gente se quema joven. No. Muchos. Mire Willie Nelson. No, pero es que ese no se puede retirar. Él tiene que morirse con su guitarra en un escenario. Ve, por eso. No, ese no. Juanes también, qué conciertazo el que dio este año. Por eso, como es un tema de personal, subjetivo. Entonces claro. Cada cual opina. Yo voy votando como idea. No, hombre, saber qué pasa. No, yo tengo muchos datos, pero pues. Bueno. Lo que pasa es que yo no me puedo quemar y ustedes mirando. Ay, yo necesito que te queme todo el mundo. No, nos quemamos. Los oyentes. Nos quemamos. No, pero yo sí me quemo. Yo necesito no, que voté sí, no. Tres. Yo le voto tres. Yo llego a Alejandra Azcárate. Andrés López y le quedo viendo uno. Yo les digo uno. Pero lleva dos cómicos. Ah, pero es que con ellos, él siempre le tira a ellos dos. Yo les digo Paulina Rubio. No, el lunes hablamos. Tira colombianos. Ah, es que hay que comprometer. No. Yo ya me la jugué. No. Es que empiezan, se debería retirar Bjork. Pues es que le importa que ay, se retire. Ay, no, se retira Bjork, me muero. Okay. O sea, no, ¿cómo se retira? Pues es un decir, pero no se puede retirar Bjork. Que no te. Ya le tiré dos artista. Nombres. Pero. Alejandra Guzmán. De Quilates. Falta artistas, pero tire colombianos. Los dos que tiré fueron. Pero eso cuando empieza colombianos, con un ojo. Africano. Sí, exacto. Con una. Sea Angelique Kidjo, ¿no? Póngale carne al asador. Claro. Carne ¿no? al asador. Pero el lunes, ¿no? Sí, pero lo de una vez. Ya presenté. Y usted ya se la jugó, ¿no? No te quemes ahí. ¿Qué? Usted ya se la jugó, ¿no? Yo ya me la jugué. Sí. Y a Carlos Calero dicho. Le parece normal. Y Juanes. ¿Y Juanes qué más quiere que le tire? ¿Qué me falta? ¿Qué más le falta? No. Y esos no son los definitivos. Tengo una lista aquí. O sea, estos son como y uno suplencia. De la Torre Sonora. ¿Ah, sí? También se lo tiro. Eso. No, pero hoy no, ese sí lo tengo que el lunes. Organizar. Tiempo de mucha gente de retiro, hermano. Muchos. Colombia. ¿Político no podemos incluir? Uy, no, sería una delicia. No. Vamos a hacer la vaina. Es que empiezan otra vez que Álvaro Uribe Vélez. Dejemos, sí, uno sabe que ahí va el río para ese lado. Ya sabemos eso. Está bien. Otra vez, ¿cuál es la mujer con la que te quisieras tener sexo? Ya nomás, ya sabemos quién va a ganar siempre. Ana Lucía Domínguez. No, otra. Ojo que puede quedar de vamos segunda. Vamos con música entonces, Madonna. Viaja a las estrellas. Cuando la NASA dice que es la lluvia de meteoros, yo me asusté cuando empecé a leer del año. Tranquilo. Se llama el Perseids, que llega cerca a nuestro cielo la próxima semana. Es como una ducha plateada. Ok, sí. No, plateada. Sí, pero yo qué he dicho, no me miré. No, porque me miró angustiado. No, pues no, yo me preocupé. Del 11 al 12 de agosto se verá en el mundo, pero la American Meteor Society dice que desafortunadamente alguien puede dañar el show. ¿Quién? Es que yo voy a estar muy cortico en mis notas. A eso pregunto, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién puede dañar el show en el cielo? No, pero... De la lluvia... La lluvia... ¿Pero qué? ¿Un plateado. Hoyo negro? ¿Qué? ¿Quién? No, aquí no se ven los hoyos negros. Entonces, ¿quién? La luna. Ah. Porque hay full moon, hay luna llena. Ah. Hay mucha luz y esa luz por su no fulgor. Deja ver nada. El mejor performance de estos de lluvias, hay muchas lluvias, pero lluvia de un meteoro fue en el 93. Sí. Cuando la tasa de destellos era 300 por hora. Sí. Yo no sé mucho de esto, pero sí me gustaría aprender. Y quiero aclarar que el Perseids no es un meteoro, es el fenómeno. Y lo causa cuando la Tierra pasa a través de unas nubes de desintegraciones dejadas por el cometa Swift-Tuttle. ¿Ya? Ahora sí, el cometa se llama Swift-Tuttle. Actualmente los meteoros son puro polvo y partículas que salen de la cola del cometa y su órbita alrededor del Sol. Uh-huh. Las partículas no son más grandes que un grano de arena o una arveja. Una arveja es... ¿Pero o sea, a qué velocidad van en el cielo? Eso le decir, una arveja no es chiquita. Pero allá arriba no se ve nada. ¿Sabe a qué velocidad van? No. Que eso es lo que hace que... Que haya ese esplendor. No, es cuando se desintegran y hacen un flash de luz, todo se desintegra. a 220 mil kilómetros por hora. No. Son dos bolas, perdón, son grandes bolas de fuego. Sí. Me confundí. Bueno, bueno. Y es una historia desde la antigua Grecia. Perseus era el hijo del dios Zeus y del mortal Dania, de la mortal Dania. O sea, le sigo la historia, es un poco compleja. Le digo que está un poquito densa. Compleja, sí. No, ya acabé. La acabé, pero les expliqué toda velocidad, vainas. Pero es mala, yo entiendo. ¿Estamos en qué? En Viaje a las Estrellas. El que tenga un Viaje a las Estrellas tiene que ser un Viaje a las Estrellas. Yo también. Con la Luna. Eso. Y es que científicos financiados por la NASA descubrieron unos pozos en la Luna que rondan los 16 grados centígrados. Esto quiere decir que puede servir de refugio para los exploradores. Los científicos están preguntando en este momento si esos pozos conducen a cuevas justamente donde se puedan resguardar mientras hacen exploraciones. A diferencia de la superficie de la Luna, que se calienta y llega a los 127 grados centígrados que durante el día, y se enfrían a más de 100, de menos 173 grados centígrados en la noche. Estos pozos rondan los 17 grados centígrados, que es una temperatura perfectamente soportable por el hombre. Hay 200 pozos de esos y 16 son posiblemente tubos de lava, son conductos por donde hubo lava y al enfriarse y al desaparecer quedaron unos pozos que terminan en cuevas. Yo entiendo que la mía fue densa, pero la tuya es más compleja. No, está buena. Muy compleja. Hay unas cuevas de una temperatura chévere para vivir en la luna. ¿Estrellas? Sí, la mía no es tan compleja. No, no me digas que es Elon Musk, porque ese no es tema del... No, es un francés, pero... que se llama Etienne Clou. ¿Qué? ¿Es un qué? No te entendí. Un francés, sino es... un científico francés que se llama Etienne Clou. No. Bueno. Bueno, resulta que él tuiteó hoy una imagen en donde él pone... Imagen de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, ubicada a 4.2 años de luz de nosotros, fue capturada por el telescopio James Webb. Este nivel de detalle, un nuevo mundo se revelará día tras día. Y pues hasta ahí todo bien. De pronto, todos empezaron a ver que era la foto de un chorizo. Y entonces todos empezaron a decir, ¿cómo así? Y entonces cuando él se dio cuenta que un importante periodista de un canal de noticias francés, el BFMTV, lo iba a poner a ya poner como noticia importantísima, él dijo, momento, era una broma, lo siento. AFP también empezó a replicarlo, entonces obviamente en redes sociales se sacaron un montón de cosas porque mucha gente lo replicó, tuvo 1.334 retweets y 10.000 likes. Entonces, bueno, las críticas empezaron a llegar al científico, tuvo por supuesto que disculparse por su chiste y dijo, vengo a pedir disculpas a quienes se hayan escandalizado por mi farsa, que no tenía nada original, solo pretendía incitar a la prudencia respecto a imágenes que parecen hablar por sí mismas. Así lo dijo el científico. No, pero no puede ser, pues eso sí me parece mal. Pues, o sea, ya no puede echar un chiste a un científico, pues. Exacto. El periodista tuvo que haber llamado al científico y decirle, oiga, eso... Claro. Pero, asume uno. Claro, o sea, pero asume uno también que si es un científico de renombre, claro, lo que publica. ¿Crees? Claro, pero tú lo llamas. Pero resulta que ahora entonces la culpa es del científico por haber hecho un chiste. No, simplemente pues nada. O sea, el por tipo el periodista, saliera a disculpar no y tal. Y uno dice, oiga, como, pero es que sí parece que un estamos, chorizo. Pues, es un chorizo. Se ve, es un salami. Es hecho. Sí, claro, una rodaja de salami. Delicioso se ve. Pero bueno, eso fue lo que pasó hoy. A la pregunta, Nicolás. Si se te apareciera el genio de la lámpara mágica, aparte de riqueza, ¿qué le pedirías con urgencia? Como el tema hoy está muy flojo, opino una vez proponer el de Jaime, que se retire. Eso no es hoy, será el lunes. Qué tranquilo. Sí, exacto, no respondan el del exacto. Lunes. Hola a todos en la mesa, yo le pediría que pasaran estos 4 años el mismo día de la posesión y al finalizar el día le entregue la presidencia a Rodolfo Hernández. ¿Mm? No, Tani. No, 0-1, pues es que él estuvo ahí peleando. A Fidel Castro, Jaime, lo podría interpretar Gustavo Angarita. Ya no puede ni hablar. ¿Verdad? Uy, oiga, gran casting, me parece. Ya no puede. No, pero... citar. Diego, pero, cuando él está en sus estertores. En el hecho de muerte, sí. Claro. Sí, es que hay que hacer por ahí 6 actores. Eso. Buena idea. Podría acabar con esos estúpidos influencers. La verdad me da vergüenza que personas como ellos nos representen, entre comillas, Miguel Ángel. No, Tani. No, 0-1. A mí no me representa un influencer. Pues. No, a mí tampoco. Bueno, pero a él sí le da rabia. Por eso, entonces que él reflexione. ¿Pero nos representan en qué? Sí, no, a mí no me representa un influencer. No me representa lo más mínimo. Pediría que todos los que gritaban en redes que se iban del país y ganaba la izquierda, se vayan. No, Tanico. 5-4. que estos próximos 4 años pasen en un abrir y cerrar de ojos, que sea lo menos traumático posible o que nos golpee el meteorito. No, Tanico. No, es 0-1. Pediría que la monita sea solo mía para amarla. No sé quién es la monita. Yo tampoco. Mona, mona, mona, mono, mono Orlando. No, re mono. Bueno, sí. Adriana Cardoso, la paz del mundo. Dice. Bueno, 0-1. Tener siempre la razón. Bueno, ya lo leímos. Bueno, continuemos con la lista original. Es que me da pereza decirle a Orlando que ponga un disco, la verdad. ¿Dónde está la lista original? Vea, mire. Y gracias, pero yo no sé por qué voté la mía. No, un minutico. Aquí está la mía. Antes les quiero recordar que tenemos el super regalo de la FM. ¡Cuente! ¡No un carro! ¡No! Se llama el Volkswagen Trendline 1.6 automático color rojo flash. ¿Qué? ¿Cómo? Pero es que imagínense, desde el 18 de julio llevamos recibiendo notas. Cataratas. Cataratas de gente llamando. Y es un carrazo. ¿Qué? ¿Cómo? Y lo van a rifar en la mañana de nuestra estación en el noticiero el 12 de agosto entre 9 y 10. Solo participan oyentes clasificados y mayores de edad y residentes. Llamen, llamen, llamen. Entre las 5 y las 5. 12 horas. Sí, exacto. Para inscribirse, sí, está bien. Y ahí escogen y pues regalarán el carro. Nicolás se retiró porque tiene que hacer un trabajo en la comunicación de Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias. ¿Qué dice? Usted dijo que tenía que hacer unos afiches. Ruddy Mental, Maverick Sabre lleva They Don't Care About Us. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. 20 segundos. Una vez terminado el tiempo, serán, si no han acabado su preciosa escritura, serán y castigados con -2. ¿Cómo va el arepazo antes de comenzar? Mónica tiene -6 puntos, Orlando -5, yo tengo -4 y Nicolás tiene 2 puntos. Nicolás hoy puede perder todo lo que ganó. Veremos. Existe una alta posibilidad. ¿Usted cree? No, tengo que esperar hasta más tarde. Yo no creo. Que puede que ahorita usted se luzca. Yo no creo que va a perder. ¿Estamos listos? Sí. Mucha suerte a todos. Como género, la salsa nació en los años 60. ¿En qué ciudad? Cali, pachanguero. Ay, vamos a leer. ¿Qué pasa? Orlando, NY, supongo que es New York. Sí, señor. María Juliana, NY, New York. Mónica, Puerto Rico, San Juan, New York. Ninguna, no contestaste nada, es una. Y Nicolás, New York, -1. Para Mónica. Mónica, pusiste 2. No puse 2. Es que no puedes decir que solo nació en Nueva York o en Puerto Rico, porque los artistas puertorriqueños se fueron a Nueva York y ahí nació la salsa. Nació en Nueva York, +1 para los otros 3 muchachos. También los cubanos se fueron para allá, Tito Puente. ¿Cómo va el arepazo, María Julia? Bueno, Mónica tiene -7. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, Claro, sí. Más uno. Porque ante los locos, Ménico, usted tampoco lo pueden doblegar tan fácil. Es que, hay que quitarse. Tocó todo bajo control. ¿Cómo va el arepazo? Moni tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 3, yo tengo menos 2 y Nicolás tiene 4 puntos. Es imbatible. Pues, ¿qué le digo yo? Era muy fácil. Jerry Masucci y todo ese combo. ¿Qué le digo yo? ¿Qué tal? El judío maravilloso. Claro. La Fania. Imagínate. Ralph Mercado. Ralph Pero Mercado. Esos son después. Estamos hablando de ahora. Atrás era otro combo. Muy diferente. No eran los de ahora. Celia Cruz se fue a Nueva York también. Claro. Pero antes fue Tito. Pero antes había un poco de combo allá en Nueva York. No sé, nació en Nueva York. Sí. Cali, no, ¿qué van a hacer en Cali? Obvio, no. Pero fue importante asustó, Cali, no. Pero muchos años después. Pero fue muy importante en los 70s Cali como, claro, pero como gran. Es que la pregunta sede, era dónde nació. ¿Dónde nació? Claro. ¿Y qué fue la respuesta? Nueva York. Bueno. Nueva York es la cuna de la salsa, increíble, ¿no? Es correcto. Es que Nueva York es la cuna de todo, hermano. No, pero... De todo, todo lo del mundo importante. ¿Pero lo bueno o lo malo? Todo lo bueno y todo lo malo. Exacto. El SIDA comenzó en Nueva York. El COVID en Estados Unidos comenzó en Nueva York. Las grandes mafias comenzaron en Nueva York. ¿Y señor? No, en Sicilia. Bueno, pero... No, pero no, Nueva York fue epicentro allá también. Allá llegaron un poco, claro, de gente. Claro, así como los cuernos se fueron en las salas, los salseros, así como en Puerto Rico. Usted está inspirado en el Padrino, allá, ¿no? Todo el mundo llegaba allá. Inspirado, claro, en el Padrino, pero la gran mafia no estuvo en Nueva York, estuvo en Chicago. Ojo, cuidado. Chicago era la gran mafia. Pero Nueva York tuvo una época de no, mafia... Chicago, Al Capone, 30. Tremenda, tremenda. No lo sé, yo no vivía allá. Muchos llegaron allá. Muchos se sentaron allá. Llegados allá. Muchos hicieron daños allá. Bueno, perfecto. Y muchos murieron allá. Bueno, despeguemos. Uy, las Torres Gemelas, imagínense. Murieron allá. Ay. Terrible. Respeten a Nueva York, hombre. Sí. Gran ciudad. Gran ciudad. Muy buena. Muy buena. Que Miami es más bonita y si me toca, pues. Bueno, no, yo. No puedo hablar. A mí me gusta más. New York es New York. Toda la vida. ¿Cuál te gusta más? Con Nueva York. Todo. Sí, Nueva, claro, York es lo más grande que ciudad hay. Ciudad impresionante. Lo más grande que hay. Y es que estaba muy agotada, pero ahorita volvió a crecer y a subir de. Tuvo un momento muy malo por el COVID, ¿no? El COVID se fue a la lona. Esa era una ciudad fantasma, no había nadie. Hoy en día todo se recuperó, pero pues la viruela del mono debe estar allá retumbando. Empezamos ya otra está vez. Golpeando, ya está. Exacto, está ahí rascando una puertica. Pero Nueva York no es lo que fue, inclusive antes de la pandemia, Nueva York no fue lo que fue en los años 80 y 90. La ciudad que nunca duerme ya no era. Antes de la pandemia no era. Sí, de acuerdo. Eso cambió. Pero yo creo que es falta de plata también de todo el mundo, hermano. Es que Nueva York es muy cara. Eso no es mamando gallo. Que es que yo me voy a ir a vivir a Nueva York, pues. Pero a trabajar. Un poquito pesado. Bueno, oigamos a Willy Colón. Un artista muy importante. Grande, de allá, justamente. Y Orlando me pidió que aquí le pusiera... lo agarraron con marihuana, ¿no? En el año 86 a Willy Colón. Hablemos de cosas buenas de Willy. No, pero hablemos de cosas buenas y malas. Antipatiquísimo. ¿Sí? Uy. Insoportable. Sí. Pero Orlando me pidió para Patricia, para la mujer. Uno de los mejores jefes de prensa de Trump en su momento. Idilio. Fuerte. Homenaje grande, a Patricia. Grande. ¿Cuál es? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Una noticia que está corriendo y que tiene al presidente Joe Biden. Él está muy activo en su función de presidente, no en su físico. Sí. Joe ha dicho que ya el tema de China se volvió como un tema de guerra. ¿Ves que? Amenazan con guerra los oficiales de la embajada china con Estados Unidos por el tema de Taiwán. Como todos saben, es que China quiere a Taiwán y no ha podido hacer el mismo takeover que hizo con Hong Kong. ¿El qué? Takeover, que es tomarse las empresas. Ah. El takeover que se tomó Hong Kong a la fuerza, pues porque Estados Unidos no tiene intereses en Hong Kong, pero en Taiwán tiene dos bases. Y entonces les queda un poquito más difícil. Pues anunciaron hoy que se... avistaron en la zona de Taiwán 68 aviones de guerra y 13 barcos de guerra. ¿Se pudrió todo? No porque los barcos no están podridos, son de nueva generación. Bueno, tranquilo, hombre, el humor no está bueno. Está de luto. Hola, ¿qué pasó? Fue lo que pasó con Pelosi. ¿Será que la nena está muy bien y no se dio cuenta? No, ella incluso le dijeron a Estados Unidos, sabe que no vaya, no caliente ese parche, y ella le importó un 5. Pero eso no pasa de shows. ¿Será? Es que, no, es que donde la China se ponga ahora, otra vez nos abrazamos y nos despedimos, porque aquí no hay ningún refugio nuclear. Sí, ahí sí, por eso le digo, se pudre todo. Los primeros que caemos somos Ecuador. ¿Le parece bien Haití? Sí. Haití. Sí, República Dominicana. Sí. ¿Aquí cómo está? Venezuela yo creo que tienen con los rusos. Colombia muy flojo. Aquí estamos muy flojo. Expuestos, ¿no? Villavicencio cae. No me diga, puede, sí. ¿Puede caer? Duitama cae. ¿Puede caer Duitama? No. Pero, ¿Mi tú? Cae. No, pero Baupés, ¿cómo va a caer? Potencias militares. Bueno, esa es la situación. Aparte de los 11 misiles que mandaron ayer y pasaron las ciudades de Taiwán y los estrellaron contra el mar. Es que los chinos son muy bravos. ¿Oíste? Sí, Bonnie total. Y María Juliana. Nos trajeron el... El COVID. El COVID. Y la viruela esa, de pronto se la inventan. No, no. Espere también. Espere, no, déjelos. ¿Cómo que los dejo? No, pues ¿para qué los toreamos? Déjelos allá, que están allá rico allá. Déjelos allá. Y no ir a China. No los toreé. En condiciones muy normales, pero yo les recomiendo no ir. Yo fui... Pues a mí no me dan ganas, te soy sincero. No, Shanghai es interesante, pero uno corre riesgos de que... Ay, es que el man salió a la calle y dijo alguna vaina. Pues lo de Shanghái de estos últimos meses con los confinamientos. No, es que hay que cuidar al país. Uy, pero es que eso sí era medio apocalíptico. La gente gritando en los edificios encerrada, eso era una locura. Pero no hace falta. Lo único que vale la pena de China es Hong Kong, que no era China, pero yo no sé. Usted, ¿ir a ver osos pandas? No, ay, no. Sí, eso sí me parece lindo comiendo bambú. Yo sí iría. Los puedes ver en Tailandia en una cosa divina. Yo bueno, también en Tailandia. Videos. Bueno, está bien. Te voy a Tailandia. Y vas y los ves comer bambú y a los bebés, ya. ¿Pero no, los puedo cargar? Pero no, con nadie puede cargar. Los puedo cargar. Te meten presa. Y en la China te meten presa, te ahorcan. Pero uno puede ir a refugios y pedir permiso. Los puedo cargar. Los quiero cargar. Además, mi pregunta es, ¿por qué le pides permiso a Jaime? Cárgalos. Cárgalos. Primero voy a China. No les estoy pidiendo permiso a Jaime. La otra vaina maravillosa que estuve. La otra vaina maravillosa que estuve es los guerreros de Xi'an. Usted llega en el primer guerrero y dice, muy lindo. Y ya, y ahí. Es un ejército de 10.000 con caballos y todo. Uy, no, qué artera. Ya ahí se aburre el asunto. Hong Kong, pero yo no sé cómo está Hong Kong. No, pues quién sabe, esa sí es buena pregunta. No, es que era una ciudad muy play. Uy. Pero bueno, ¿cómo estará Hong Kong? Yo creo que mal. ¿Pero qué? ¿Como en decadencia, dice usted? Claro, puede ser. Como una ciudad que fue muy vigorosa en algún momento y ahora está decadente. Hay restaurantes Michelin de Hong Kong, usted se muere. Hay 20 restaurantes, 3 estrellas, pero todos son cantoneses. Uh-huh. Es una comida muy fuerte, muy buena. ¿Pero como el de aquí? No. ¿Cuál? El chino de Orlando, acá. El chino ese que hizo la traducción que se le inventó. Es estrella Michelin en... ¿Cómo se llama? En diario. A mí, yo recuerdo que mi padre me llevó una vaina que se llamaba el Fénix Dorado. Uy. Uy, qué ordina. Pero bueno. Era la Caracas con 70. Uy, la chinita, las empanadas que quedan ahí al lado. Uy, no. Muy difícil. Yo no sé por qué mi papá era amigo de los chinos. Yo no entendí, pero era amigo de chinos. Sí. El del mandarín era íntimo de mi papá. De su papá. Bueno, yo ya hice mi nota. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. No me confunda. ¿Quién tiene una nota así trascendente? Yo tengo, si quiere. Pero picadas. Muy picada. Oh. ¿Cómo van al baño los astronautas? ¿Ustedes saben? ¿Con un aparato especial? No, pero descríbelo. ¿Una manguera? Uy, mira, Moni, vas muy cerca. Esa es la gran pregunta de mucha gente. ¿Cómo van al baño sin hacer un desastre por la ingravidez? Eso es como el proceso más complejo de un astronauta. Ellos usan un inodoro que es muchísimo más pequeño. Hagan de cuenta que parece un inodoro de juguete. En donde les toca pues hacer sus necesidades. Es muy difícil de usar. Y tienen que agarrarse muy bien y asirse. Porque cuando se sientan, hay un sistema. De succión. Y ahí Moni está muy bien. Un sistema de succión especial. Que apenas caen los desechos, ese material orgánico lo guarda en una bolsa especial. Y esa manguera va conectada a un ventilador, donde están esos residuos. Y como es tan fuerte, pues ahí los deja guardados. La orina. Cuando un astronauta debe orinar, pues debe hacer la misma operación, es decir, sentarse y tal, pero la orina, después de pasar por una cantidad de procesos químicos que están hechos ahí, ¿la limpia? Se convierte en agua potable para ellos dentro del viaje. Una notaza. Pésima. ¿Alguien tiene una nota de valor? Esto es pésimo. Yo, pues ayer cayó un rayo, no sé si vieron las imágenes porque son impactantes. Tremendo. En la Casa Blanca, bueno, al lado de la Casa Blanca, este rayo mató a 3 personas y dejó a otra en estado crítico. Estas 4 víctimas se refugiaron, es que cayó un aguacero tremendo en la tarde. Pero tenemos imagen del golpe a las personas y que caen como monumentos. Hay imágenes del rayo, pero miedosas. Ellos estaban refugiados debajo de un árbol. Es que también muy verde. El árbol es lo único que uno en Lafayette Square, que es una plaza en el norte de la Casa Blanca. Antes no se tiraron a una piscina. Está pensando en lo mismo. No, pero a ver, cae una. Pero dime cómo te haces debajo de un árbol. El árbol es el conductor. Yo sé. Pero tú cuando te coge un aguacero en la mitad de la nada y hay un árbol, tú no te haces abajito del árbol, me lavo. No, y como que los simulacros de. Prefiero lavarme, es que de temblor, a uno le enseñan a meterse debajo de. Entonces, pero pues no por pura. No, pero yo creo que por pura inercia. Se convierte uno en un pararrayo. Por puro efecto. Puesto debajo de árboles. No, no hagas eso. Los partidos de golf los cancelan porque son llenos de árboles y paran porque es que los árboles atraen los rayos. Y o sea, el palo de golf. La incultura de esos muchachos, sabes que ellos debieron morir por incultura. Hola, pero ¿y cómo se hacen debajo de un árbol? Yo creo que es por acción-reacción. Sí, total. O sea, uno nunca piensa que le va a caer un rayo. Pero uno solamente quiere como refugiarse. Todos los días de mi vida pienso, ojo con los rayos. Estás peor que Emilio ayer, oye. ¿Qué tal esa gritadera? Bueno, el caso es que 2 personas murieron inmediatamente. O sea, les cayó el rayo y murieron. Rayo y chao. 2 personas quedaron muy graves y una de esas personas ya murió. ¿Pero cuántos fallecieron? En ese momento hay 3 muertos. El otro estaba en estado crítico. Pero es que eso no se sobrevive porque es que se le achicharran los órganos. El servicio secreto los tuvo que asistir antes de que llegara el servicio de emergencias. ¿Y qué encontraron? ¿4? Los tenis abiertos. No, es que es terrible. Un rayo, es que yo. Un rayo es. Los voltios de un rayo son muy bravos. Es una locura, eso es peligrosísimo. Sí, o sea, ellos se pusieron de pararrayos. ¿Tú no has visto que. Claro, es que se convierte en un pararrayos. Pero me parece que ellos buscaron la muerte y la encontraron por la ignorancia. Claro, no, lo único que uno debe hacer es no hacerse bajo un árbol. Y otro que es más grave es una piscina, ¿oíste? Sí. Eso sí se ve. Esa gente que nada lloviendo, uy, no hagan eso nunca, ni en el mar. Primero cuando está lloviendo tampoco. Es en una piscina de un club, no sacan a todo. Esa vaina es conductor de electricidad inmediato. ¿Y sabes qué es conductor de electricidad? El cuerpo de uno. Si Nico está pegado a un rayo y yo lo toco. Claro, es como el Chavo del 8 cuando se electrocuta. Estaba pensando en eso. Bueno, el tema del día, Nicolás, el bodrio un del temón día. Y es, si se te apareciera el genio de la lámpara mágica, aparte de riqueza, ¿qué le pedirías con urgencia? Que cada vez que le peguen una piñata suene, ¡ay, qué rico! ¿Cómo? Mister X. ¿Cómo es? Es como doble sentido. Pero ¿cómo es que no lo entendí? Que cada vez que le peguen a una piñata suene, ¡ay, qué rico! Una piñata. 01. Qué raro. Es un gusto muy particular. La orquesta Narváez es considerada el verdadero sonido de la salsa New York. Solo sacaron un LP. Nota, Nico. Vamos a ponerle 01. Sí, ya los que estamos aquí analizando, los que pensamos, ya estamos completos. No creía que fuera tan pesado. Es que así es que se dice. Pedirá que el Barbuches tenga pelo largo, sedoso y el cuerpo de Marcelo Cezanne. Señor Toretto, yo creo que a Toretto hay que bloquearlo un tiempo porque ya empezó otra vez a no hacer programa por esa novela. Orlando, le pones por favor la señal. Le pones Colombia. Fútbol, por favor. Señal Colombia. No, es que ya se me volvió un loco. No, pero la novela. No. O sea, es que ya se volvió mirando la novela. Pero mire que. Yo no miro nada, yo de espaldas no veo nada. Señor Toretto. Decía usted. Le pediría a Jaime que volviera a abrir el restaurante China Stars. ¿Cómo que no lee el CD? Si lo leyó esta mañana. No, Cristian, no es culpa tuya. Lo que pasa es que Orlando es ave de mal agüero. No, hombre. Uy, hermanito. No, es que dice. Pero usted dice que si está lloviendo y está aquí hablando que hay un rayo, pues. Por la mañana. Bueno, pero ¿lo metiste aquí? Yo creo que fue arriba. Yo no tengo por qué decir dónde lo metí. Orlando está en hay diferentes reproductores y dependiendo del reproductor polémico, tiene además un lente. Le pediría que volviera a abrir el restaurante China Stars. No por mí. ¿Dónde era que quedase el restaurante? Su propietaria. En la zona T. ¿Cómo? ¿Pero en qué sector? ¿Recuerda la dirección? Es que yo nunca la fui. Zona T es una callecita. Ahí como en la 82. En la parte de arriba quedaba Balzac y en la parte de abajo quedaba Wok. Sí. En esa misma calle en la ahí. El dólar hoy, usted ¿cuánto? Decía, subió 69 pesos. Está suavecito. ¿No? Otra vez 4.337. Usted dijo, ay, bueno, hay un respiro. Pero yo le dije, yo le advertí, ahí está el audio. Bueno, es un respiro para hoy. Pregunta. ¿Usted cree que el dólar sube el 8 de agosto? El 8 de agosto, sí. ¿Sube? Sí, sube. ¿Cuánto? 78 pesos. Bueno, ahí lo dijo. ¿No? Anoten, ¿tiene anoten algún sentido? Todo el sentido. ¿Y cree que baje o no es muy fácil? No, no lo veo tan sencillo. Bueno. Parece más fácil. O sea, estamos a 4.400 para arriba el 8 de agosto. Sí. ¿Usted cómo lo ve? No, es que yo le pregunté a usted porque después que usted asuma su responsabilidad y que se dé bomba. Yo sabía. Ah, y lo haré, además. Que Orlando gane un arepazo, aunque más fácil que se finalice la construcción del metro de Bogotá. No, no, no, hombre, déjelos. 5-4. ¿Pero por qué hace eso? ¿Qué? No, es bueno el tweet. Bueno, mire, es que me encontré un disco y me gustaba mucho esta canción y este disco no fue tan importante. Del 2003 de Sting, se llama Sacred Love. Y buscando música para mi programa el fin de semana, porque ahora solo lo grabo aquí con mis discos, porque el sonido es impecable. Uh-huh. Nada como un CD, esa vaina de MP3, eso no sirve para nada. Y aquí está, y discos duros, nada. Esto es la verdad. Me encanta el guitarrista, es un grande. Es de la onda de Paco de Lucía, y tiene, yo creo que tendrían la misma edad hoy en día. Paco murió joven. Vicente Amigo se llama. Uh-huh. Y esto se llama Send Your Love. Ah, sí. Sting. En los originales, un buen regalo. Bueno, un buen regalo. Para mí no es buen regalo, pero yo sé que me van a brincar todos que yo soy un cretino, por lo cual lo voy a resaltar. Uh-huh. Es que ya se hizo el estreno de los 4 episodios del nuevo material de los Rolling Stones en un canal que se llama Epix o epix.com, lo pueden ver gratis durante 90 días. Uh-huh. Hizo un nuevo trabajo con material, hablando Keith Keith Richards, Mick Jagger, Ronnie Wood, una parte sentimental de lo de Charlie Watts. Yo personalmente nunca lo veré. 4 partes de una serie, docuserie, que se estrena el domingo en Epix a las 9 de la noche. Y ese canal Epix no lo conozco, pero también está disponible para Apple TV, Amazon, Roku y otros canales. Bueno, pero chévere, me parece interesante. No, yo por eso lo resalto, pero yo pensaría que no me da pereza verlo, pero le voy a decir a mi amigo Emilio que se eche le eche un ojito 4 horas. Pues es que están muchas plataformas. Me parece interesante, ¿sabes? ¿Cómo se llama el documental para...? Sí. Mira, amigo, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo que amigo, hombre? Se llama Rolling Stones. Ah, ya, no más. O Life as a Rolling Stone. My Life as a Rolling Stone. Uh-huh. Sí, es My Life as a Rolling Stone. La palabra Rolling Stone, básicamente, la traducción más correcta es, lo voy a decir un poco ordinario, pero es un vagamundo. Sí, exactamente, es un... O vagabundo, que es una manera más cordial de decir. Bueno, tranquilo. Pero vagabundo era fuerte, ¿se acuerdan? Vagamundo. Es que mi papá es un vagamundo. Un vagamundo. Rolling Stone es una piedra que rueda, un vago. Uh-huh. Tú sabes que una piedra es vaga. Sí, no hace nada, solo rueda. Es peor que Cocosete, ahí te mandé una vaina. Ay, es una conchuda. No, es una descarada. No. Eso sí es... Pero es que a mí no sé, me dan ganas como de reventarla. A ver, Mónica. Un buen regalo, un concierto. Este fin de semana en el Teatro Mayor se presenta Puerto Candelaria y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Puerto Candelaria es una agrupación chévere, majestuosa, poderosa. Tanto. Pero además Filarmónica pues se vuelve un formato icónico. Ellos ganaron Latin Grammy y pues va a estar en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Esto celebrando el aniversario número 484 de Bogotá. Ellos estuvieron girando por Europa y pues ahora va a regresar en este escenario maravilloso. Puede encontrar las boletas en Tu Boleta y yo creo, para mí sería un súper regalo. Yo me quedaría con ese en vez de los Rolling Stones y ambos me quedarían debiendo mucho si me haré sorpresa. No, hombre, pero estoy diciendo lo que yo encuentro, hermano. ¿Tú tienes? A ver, Nico. Un buen regalo es pensando ahora que llega el Mundial. Ya no, le falta un año, le falta muchos meses. No, como 4 meses. Ya anunciaron septiembre, octubre, noviembre. El valor de la caja de monas de Panini. No. Sí. ¿Cuánto? Ese sí que es un buen regalo. Eso se compra lleno. Pero ya salió, no ha salido. Pero no lo compré lleno. El álbum sale ahorita a final de mes. El álbum sale exacto, como a finales de agosto, como la penúltima semana de agosto. Sale la titular de Colombia en los equipos. Hay una parte de equipos eliminados favoritos. Hay 638 láminas, entonces es probable que una de ellas esté. James Rodríguez podría salir. Hay 5. Él juega en Qatar. Claro. Ojo. En la selección, o sea, se volvió catarí. Anfitriones. Y sale Tun, la mona de James Rodríguez. Ah, platinada. No, y de se pronto. Lo merece, hermano, porque tiene más plata que el jeque. El jeque. Bueno, tiene la caja, tiene 104 sobres. Entonces uno se compra su cajita, ajá, y empieza a tan. Todas salen repetidas. No, hombre, todas salen repetidas. Eso se compra lleno, hermano. Pero es que la gracia es que salgan lleno, repetidas y jugar con otra gente y intercambiar. Monas. Claro. No, ese es el parche, claro. Claro. Eso lleno. Mal de un ojo y no veo quién es quién. Sabes que en las ciudades, yo no sé si acá pasa, tal vez ya te lo pregunté, en Medellín quedan como unos puntos, yo no sé, se hacen de la nada, yo no sé quién los define. Y como vendedores. Como en algunos molcitos, en algunos como semáforos. Y entonces los papás llevan a los niños porque allá se reúne la gente a cambiar la mini. Aquí pasa lo mismo. Me parece súper divertido. Que hay muchos sitios en Bogotá donde pasa eso. Muy chévere. Bueno, la caja va a costar, con 104 sobres, 364 mil pesos. No, está bien. Y si usted quiere el álbum, dicen que va a estar costando 10 mil paquetes. Con una caja esa vaina no se llena. No. No. Toca meterle 5 cajas. 3 cajitas. Por eso, 1,5 millones de monas. Perfecto. O usted las puede comprar sueltas. Y se compra lleno. Y el. ¡Ay, no! ¡Ay, pero es que eso no es divertido! ¿Ya comprarlo lleno para qué? Sí, no, ¿pa guardarlo? No. Yo tengo. El último lo compré lleno y se lo regalé a Kioque Orlando. No, es que además lleno, ¿para qué lo compra uno? Pues para mirar después de quién jugó. No, pero lo chévere es abrir las claro. monas. ¡Claro! Parchar el álbum. Tenía 9 años. No, yo sigo teniendo 9 años. Ay, mi sobrino le encantaría, Nicolás. Yo, el primer álbum que tuve de Panini. Sí, el primer álbum que tuve de Panini. Que ¿cuál yo no fue? El del 70, 70, sí. Pero era con pegante. Sí, ese era con Colbón, sí. Era ordinarísimo. Pero un gran álbum. Yo tenía uno muy girly. Recuerdo que me costó pelé 5 centavos. Caro. ¿Caro? O sea, el más caro, no, 5 pesos. Hasta no. Hoy está usted pagando esa mona. Hoy me quitaron como 100 monas por ese moreno. Claro, y pelé. Pero es que en esa época los difíciles salían al final. Yo el otro día me conseguí ese álbum, el del 70. Pero lleno. Pero pues obvio, ya lleno, obvio. Me lo conseguí. Pero porque es que un tipo que no época le gustaba el fútbol, a un tío se había muerto. Estaban como revisando las cosas y dijeron, ¿y este álbum qué? Y me dijeron, oiga, está este álbum. Deme tanto. Listo. Pero en esa época las monas. Cualquier cosa. O sea, por ejemplo, Maradona en el mundial que fue campeón del mundo en el 86, esa mona no salía nunca. Y Pelé no salía nunca. No eran las más difíciles. ¿Pero hoy en día hay monas difíciles? Yo creo que sí. Claro que hay. Sí. ¿Lewandowski? Lo que hacen hay monas es, más caras. Lo que exacto. hacen es que producen menos. Ponen en circulación menos. O lo que hacen es que cuando llegan, digamos, esas caseticas como con las monas, ajá, ellos mismos se encargan de especular un poquito con eso porque no es una mona tan claro. fácil. Y la suben a precios. Pues. Me encanta. ¿Y la de James cuánto costará? Es que es en dinero catarí. Esa es muy difícil. Dicen que no ha salido todavía. No, la carátula es James. La carátula es James. Con se llama Los Olvidados. Con un turbante, sí. Hay que comprar ese álbum, claro. Y la carátula sí, es una mona gigante. Sí, claro. O sea, sale un perfil y usted tiene que comprar ese afiche y pegarlo. Exacto, son 8 monas con las que se completa atrás, la figura. Y atrás, ¿quién está? ¿David Ospina? Está David Ospina. O está el... Y Miguel Borja. Y Jerry Mina. Es que son varias carátulas. Sí. ¿Se acuerdan las revistas que tienen varias carátulas? Que tienen, sí, contraportada y tal. Les recomiendo el nuevo Panini con carátula de James Rodríguez en tamaño de afiche para poner. Tranquilo. Esa sola mona vale 600 mil pesos. Exacto, vale mucha plata. ¡Qué jugador! Bueno, entonces, a la pregunta, Nicolás. Si se te apareciera el genio de la lámpara mágica, aparte de riqueza, ¿qué le pedirías con urgencia? Ser Rodrigo Klein por un mes. No, Tony. Él es el esposo de Laura Acuña. Pediría al genio regresarme ese 10 años y no sacar una cama a cuotas que duré 3 años pagando y donde descubrí a mi ex haciendo el sin respeto. Duró 3 años pagándola y la ex haciendo el sin respeto. Sin respeto ahí. Hola, bueno, ¿no? Sí. Ya no tenemos más. Bueno. Sin respeto. Es que esto es un adelanto de mi programa el domingo porque pues puse a mirar unos comentarios de Mila Jovovich. Completos no, pero ella fue un día a este bar, que para mí es el bar de mujeres más lindas del mundo. No es que sea el bar más lindo. ¿Dónde van mujeres más lindas? Pero el personal de hombres y mujeres es bellísimo. Y ¿en dónde? En París se llama el Hotel Cost, el bar del Hotel Cost, que es un hotel ahí en un sitio muy privilegiado. Y ahí tocaba Stéphane Pompugnac, que era un DJ. Y ella cuenta que ella iba mucho a ese bar por oír música. Y un día dijo, yo quiero saber quién es el que pone la música. Era un pelado chiquito, que después se volvió muy famoso. Hizo 15 CDs del Hotel Cost. Yo lo recomiendo, primero, porque no lo dejan entrar a uno. Y segundo, porque yo con esta pinta. Ni se acerquen. Yo con esta pinta, no. Pero las mujeres son divinas. Yo logré entrar una vez, dos veces, pero con unas artimañas absurdas. Sí. Toca untar. Sí, sí, sí, sí. Y no se me olvida las que atendían, las mujeres que atendían, los hombres que atendían, fluidos ellos. Y el personal de chicas que había, el grupo de gente que había y el DJ y la vaina. Pues él hizo muchos trabajos y en este caso en particular me atrevo a poner algo que yo insisto, le dije a Orlando, yo creo que este programa debería poner CDs. No deberíamos continuar con el tema de esos computadores que ¿cómo se llama? Estrechan las canciones, que las... Las comprimen. Eso no es sonido. Y el programa que hago el domingo me da orgullo porque suena muy bien. Yo quiero que oigan esto. Te recomiendo el volumen para que no quede bajito ni sobremodule. Y es un trabajo que de verdad es lo que es un bar. Y lo vi hoy y lo recordé mucho. Con Paganini, no es el de ópera. Ah, no, entonces no. Es un vago que se puso Paganini. No. Con Bafa, no es Bafo. Sí. Es Bafa. Bafa. Muy tierno Bafa. Stéphane Pompugnac. Les pido el favor que la gente siga el creciendo. Y después de esto haré paso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No es fácil y no es fácil que yo aproxime. Tanta amenazadera. Les voy a dar 40 segundos. A ver. O sea que es difícil. No, porque es que hay que pensarlo bien, hay que mirarlas. Es que no es lo que digo yo, esto sí es subjetivo. Eso lo dijo alguien y tienen que decir qué dijo esa persona. Bueno, vamos a ver cómo... Es un pensamiento de alguien okay. Muy preparado en la materia. ¿Ah, sí? El titular dice, el número de muertos por COVID en Colombia pudo ser mucho mayor. y eso lo afirma Fernando Ruiz, el saliente ministro de Salud, que creo que manejó muy bien la crisis del COVID. Sí, fue un ministro muy destacado. Creemos que él sabe de COVID. ¿Y puede hacer una proyección más o menos sensata de lo que pudo haber pasado? No es una proyección, esto va peor la pregunta. Es facts, hechos. Sí. Ministro de los 882 días de la pandemia, ¿cuál fue para usted el día más crítico? Esa es la pregunta. ¿Qué contestó Fernando Ruiz? Piénsenlo. Y si quieren poner el por qué, no es obligatorio, pero les daría un como un plus. Pero no es obligatorio. O sea, por pero dijo como una fecha exacta. Sí. Eso iba a preguntar yo. Dice, da un punto específico. Ok. Día y mes. Música. Mes y año, pero tampoco los voy a poner pues a que ustedes le lean la mente a Fernando Ruiz. A menos de que hayan leído el periódico. Perdón. Es que es un artículo un poco bodrio para leerlo. Pongámosle 20 segundos más a los amigos. Si quieren poner un porqué así, porque tal, bien, pero no es obligatorio. A escribir y me pone menos dos. No he terminado de escribir. No, hoy no tengo. ¿Tú sabes que el afán? ¿Aquí faltó un papel? No. Bueno. Es lo que dijo Ferdi. Sí. María Juliana Correa, 15 de marzo del 2020. ¿No? Para él es incorrecto. Ok. Es que no es lo que yo pienso como ustedes, pero. A ver, Orlando, marzo 20, 2020, desconocíamos todo, me gustó, pero muy flojo para él. Sí, es una respuesta rara, pero bueno. Mónica, el 19 de marzo de 2020. Y Nicolás, 20 de marzo del 2020, se decreta el aislamiento. O sea, nosotros mandaron a la casa como el 13 aquí, ¿no? Sí, una semana más antes. De los 882 días de pandemia, ¿cuál fue el más crítico para usted? Probablemente fue alrededor del 14 o 15 de febrero del 2021, cuando ya habíamos adquirido las vacunas. Teníamos una fecha límite que era el 20 de enero para adquirirlas y de alguna manera todavía tenemos incertidumbre sobre cuántas iban a llegar. Finalmente, el 17 de febrero, 3 días antes de lo previsto, tuvimos disponibilidad y abrimos el Plan Nacional de Vacunación PNB. Yo creo que eso fue lo que acabó con la pandemia en el mundo. Sí, claro. Él es un hombre mucho más táctico que ustedes. Ante la imposibilidad de corregirlos, todo el mundo pasa limpio. Sí. Todo el mundo en las sombras. Parece bien. Me gustaría darle un punto más uno a todos, pero Nicolás se los lleva en ventaja, entonces prefiero. ¿Sabes? No, estoy de acuerdo, yo creo de esa que manera. Pero es que darnos un más uno a todos es igual que no darle nada a nadie. No, porque él se va afianzando. Claro, yo sigo sumando puntos. O sea. Acuérdense que lo que no podemos permitirle es que se vaya largo en positivo. Pero ¿cómo que no podemos permitirle a ti antes te gusta es que él esté muy positivo? Por eso no dar el punto para que no digan que yo soy un desgraciado. Eso es todo, es que no puedo aclararlo más. Ahora, si daban el positivo, ¿quién estaba en menos dos? ¿Alguien quedaba en cero? Yo. Tú, ¿no? Sí. María Juliana quedaba en cero. Si usted llega a dar el más uno, María Juliana quedaba en cero. Bueno, dado, se convertía en una rival muy difícil. Desde dado ese argumento sería impensable para mí hacer eso. Pero no, espérate. Pero es que en términos prácticos, la diferencia entre Nico y yo es la misma. Claro. Pero emocionalmente no. Lo que asusta es el positivo, porque el tipo se va en seis. Y los de atrás de la cola empiezan, y Dios mío, ¿yo qué hago? Claro, yo. Es un tema emocional. Exacto, o sea, es un tema psicológico. Es un tema de percepción. Exacto, eso es como patear un penalti, el último de una final de un mundial cuando van 4-4. Sí, exacto. Queda un man para ganar. Es un tema psicológico. Entonces, pero ante lo que usted me dice, el cero sí, no hay en mi mente ningún espacio claro para tomar esa decisión. Si no era, si no me dice eso, de pronto me de pronto lo da. No, ya les dijo que yo no lo iba a hacer, hombre. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo va el Arepaso? Pues Mónica tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 3, yo tengo menos 2 y Nicolás tiene 4 puntos. Mira. Nico. O sea, febrero del 2021 entonces fue el tiempo en el que Ruiz. Claro, es que es difícil. No, es que él dice que la vacuna salvó al mundo y es verdad. Sí. Y nosotros éramos plato de segunda mano. Estábamos bien colgados en ese España lugar. Y en enero ya habían estaban vacunando, sí. En Estados Unidos en diciembre ya arrancaron. De acuerdo. Acá fuimos plato de última mano. Pero lo que me hacen a mí en todas mis relaciones, ¿cómo? En todo el trabajo, ¿cómo? En todos los cócteles, ¿cómo? Y en toda la atención a mis puntos débiles. ¿Cómo? ¿De placer? Un deplacé. Ah, ya, ya. Segundo lugar. Ya. En cambio, usted siempre, ay, Nico, mire con lo chistoso. Y lo van atalantando. Lo van metiendo al piso. Entonces, es que, hombre, Nico, si no usted, Nico, sería. Usted sería un pendejo sin Nico. No, pero tú no. Así, ¿por qué país? No, Manizalita. Manizalita y es importante acá. Soy yo. El que dice yo es una chimba. Bueno, listo, vamos con música. Venga, volvamos a la verdad. Lista. Volvamos a la lista de Emilio. Me sale un momentito, pero hay que respetar a la estrella. Esto es. Nos faltan los homenajes, Orlando. Tenemos dos homenajes y uno es hartísimo. ¿Y quién es algo más harto que Chabela Vargas? No, güey. Hartísimo. Bueno, así con esa voz. ¿Quién? ¿Sabe quién me acuerdo? ¿De quién? María Clara Torres. ¿Será por eso? Vacia, Copérnicus. Bueno, aunque no pusimos la presentación de Animalandia, te quiero contar y les quiero contar a los oyentes por qué las altas temperaturas están provocando que las tortugas marinas nazcan hembras. Están muy yo preocupados. Yo sí vi algo así como en Twitter en alguna parte, pero no profundicé en la nota. Me pareció muy curioso, pero estaba haciendo otra cosa y al final no la leí. ¿Por qué? ¿Qué pues imagínate, en CNN dicen que el calor de la arena pues ha provocado que en los últimos 4 años nazcan solo tortugas hembras. Entonces, la explicación es, según el Servicio Nacional de Océano, es que si los huevos de una tortuga se incuban por debajo de los 27 grados centígrados, las crías de tortuga salen machos. Ok. Pero si se incuban por encima de los 31 grados centígrados, las crías serán hembras. Pues hasta ahora las temperaturas de las zonas en las que habitaban estas especies solían fluctuar, eran equilibradas. Y eso hacía que existiera un balance entre tortugas, bebés, machos y hembras. Los expertos, digamos, en esta materia, dicen que no es un fenómeno exclusivo de las playas de la Florida, de los Estados Unidos. En Australia también están coincidiendo que las nuevas crías de tortugas son 99% hembras. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Pues que con el paso de los años, claro, con el paso de los años se verá una fuerte disminución en su población porque simplemente no tenemos diversidad genética. No pueden entre dos hembras tener tortuguitas. Me tenaz eso. Me parece pero bien interesante, ¿no? A mí nunca se me hubiera pasado por la cabeza que la temperatura tuviera alguna influencia en ese tipo de cosas. Sí, a mí también me pareció interesante. Bueno, te quería contar. Bueno, yo no tengo animales, pero se habló mucho, bueno, Kim Kardashian y Kanye West dan mucho de qué hablar, por supuesto, su divorcio. Después en noviembre supimos que Kim Kardashian comenzó a salir con Pete Davidson, ¿no? Que es uno de los humoristas de Saturday Night Live. Y ha sido uno de los romances más comentados porque la gente es como que, uy, por fin Kim Kardashian ya no está con Kanye, por fin ya está dándole la vuelta un poco a su vida. Bueno, pues hoy tenemos una noticia triste. Terminaron. Confirmaron su ruptura. Ay, no. Terminaron, dijeron que sienten mucho amor y respeto el uno por el otro, pero que lastimosamente la larga distancia y, digamos, los horarios tan demandantes de cada uno de ellos con sus trabajos y demás, está siendo supremamente difícil que mantengan una relación. Pete ha estado la gran mayoría del verano en Australia trabajando en una nueva película que se llama Wizards. Y Kim, pues, tiene que estar en casa con el montón de hijos que tiene. ¿Cuántos tiene? 4. 4. Bueno. Finalmente entonces confirmaron su ruptura, dicen que se quieren muchísimo, que tienen mucho respeto el uno por el otro, que van a seguir siendo amigos, pero que en términos de relación sentimental, definitivamente las circunstancias no están dadas para que puedan seguir adelante. Yo me imagino, eso no lo dijeron, pero asumo que el tema de su separación, de su divorcio, que además ha sido también un poquito caótica con Kanye West, tiene un poquito que ver ahí. No, y es que no se dieron tiempo. No, es como fue que, muy rápido, ¿no? Claro, como que te divorcias y te das un tiempo. Y también, ¿sabes qué? Creo que ella, por el afán un poco como de sacar los paparazzis y también con el afán como de superar una cosa con la otra, pues encontró de pronto a Pete como un refugio. Pero yo creo que un famoso tan famoso como Kim Kardashian no debería cuadrarse con alguien también famoso o ocupado. Debería estar con alguien un poco más bajo perfil. ¿Pero tú crees que realmente eso pueda llegar a pasar? Yo no creo, porque su círculo finalmente es ese. Claro, pero que no va a poder funcionar si es así desequilibrado. ¿Dónde te parece? Bueno, pero finalmente terminaron. Les deseamos mucha suerte a ambos. Cris, despegamos. Bueno, vamos con los homenajes de hoy, cortesía de Orlando Rivera, Hermilio Sánchez. El primer homenaje de hoy es, bueno, pues no los tengo, que me parece muy chévere. Pero es, a ver, ¿no? A5, sí. En 1915 nació Alfredo Gil. Yo creo que ustedes no conocen a Alfredito Gil. No, ¿sabes que no? No, fue el fundador del trío Los Panchos. Ah, ni más ni menos. Guitarrista, cantante y compositor mexicano. Murió en el 99. En 1930 nació el primer hombre que tocó la luna, Neil Armstrong. Murió en el 2012. En 1964 nació Adam Yauch, músico americano de la banda Beastie Boys. Qué buena banda. Pongamos algo de Beastie Boys, por favor. Me encanta, qué poder. Muy buena, mucho poder, pero se cansan un poco. En el año 84 nació Richard Burton, Richard Walker Jenkins, actor británico. Tremendo, él fue esposo de Elizabeth Taylor 2 veces. Se separaron. Y se volvieron a casar. Wow. Él le regaló diamantes más lindos que un hombre le puede regalar a una mujer. Y juntos protagonizaron Cleopatra, que fue una mujer muy mala. Envenenaba sus amores. Jeff Porcaro. Orlando me pidió que no pusiéramos nada, pero es que los Porcaro son como 5 y nacen y mueren, por lo cual son 10 homenajes al año. Imagínate, son muchos. La banda es Toto, que tampoco es para darles tanta bomba. Y en el 2012 murió Chabela Vargas. Ah, tremenda artista mexicana. Cantante mexicana. Me recuerda a María Clara Torres, un poco aburrida. ¿Por la voz aguardientera? No. Por esta canción, porque dura como 14 minutos. Ay, pero es preciosa. Uf. Vamos a oír un poquito de La Llorona con Chabela Vargas. Tremenda. Pues los oyentes, yo, si quieren, les dejo los 8:33, pero me parece que la W se va a llenar de oyentes. Esto es un bollo. Sobre todo que es viernes. No, y así fuera lunes o martes o miércoles. No, o fuera, estaría, o fuera, está buena para que se sirvan un traguito en fuera, la casa. O fuera en un entierro. O fuera viendo a la mamá fallecer. No sirve para nada. Vayan calentando motores. Con esto nadie calienta motores. La gente se esconde debajo de la cama como Cocosete. Me da pena. Mira, qué bodrio. Qué bodrio. No, es precioso. No, pero además verla como interpreta cada canción es increíble. Pero 8:30, ¿quién la ve? Uno se queda dormido, se cae de cabeza, se mata. Es mejor no verla por problemas en la nuca. Uno se puede desnucar. Pedro Almodóvar la amaba. Pero la puso no 8 minutos, la puso un momentico. Bueno, no, pero estuvo puso bien. Dos canciones de ella y otra ahí, me acuerdo. Bueno, ahí se cumplió con doña Chabela. Paz en tu tumba. De verdad merecías descansar un poco. Ya estabas muy aburrida en tus últimos momentos. Descarada. Ella era fluida, ¿no? Sí, mucho. Como Frida Kahlo. ¿Por qué son fluidas ellas? Porque el talento las lleva a la fluidez. Pero Frida Kahlo también, no sabía. Claro, era su novia. Fue su novia. ¿Frida Kahlo? Claro. Ah, no sabía. Pues es que sabes que ella no nació en México, no es mexicana. ¿Quién? Chabela. ¿Nació en dónde? Creo que San Juan de Puerto Rico. No, ya te digo porque aquí lo tengo fresquito. Uh-huh. Ella nació, no, espérate, es que no podemos. Espera, ya te digo dónde nació esta chica. Costa Rica. Bueno, pero era reconocida. Nació en Costa por México, Rica, ¿no? Pero debió morir en México. Sí, murió en México. Ella murió en México. Ella era mexicana realmente. Se fue a los 12 años. Hay una biopic de ella. Sí. Uy, no, pero ese sí, por favor, lo ven ustedes. Ya terminamos con Chabela. Terminamos con Chabela Vargas. Última lectura de los tweets. Está pésimo el tema. A la pregunta, Nicola, María Juliana. Ay. Si tuvieras la lámpara de Aladino, ¿qué deseo pedirías que no fuera plata? Exacto. No, es que el refil es. Bueno, yo le pediría tener 40 años pudiendo pedir cada día un deseo. Con este trancón del norte al sur. me da tiempo para tuitear y esta música le pido al mago de la lámpara que me corte las venas. 5-4. Al man de la pediría volver a las comuniones del pasado, al teléfono negrito de ruedita, acabar con el yugo del celular. 0-1. Pido que transmitan el partido del domingo Santa Fe versus Pereira. 5-4. Hoy estaría cumpliendo 63 años. No, ser Rodrigo. No, es que el tema no despegó. Entonces ya volvemos, no se muevan. Vamos a hablar de, no sé, de cualquier. ¿Qué premio tenemos? Bueno, dos premios. El primero, el concurso este del carro. Claro. Que está dando el noticiero con la franja musical, que es un Volkswagen Gold Trendline 1.6, automático color rojo, flash. El oyente. Ya se va a acabar el tiempo hasta el 12 de agosto. El 12 de agosto es el próximo viernes. Llaman en estas franjas, noticiero y música, y le hacen una pregunta y lo registran si está bien. Y el 12 de agosto, entre 9 y 10 de la mañana, van a rifar el carro. Uh-huh. Deben ser mayores de edad y residentes en Colombia. ¿Cuál es el premio para los diccionarios por el mejor tweet de la semana? Bueno, espero lo escojan ustedes o le pregunten al señor Samper, ¿no? Ya tenemos la información. Pues hoy vamos con Federal, es un restaurante que queda en la 82 con 12. Es un rooftop, uno de los mejores que hay en Bogotá. Y el premio es una cena para 4 personas, con entrada, con plato fuerte, con postre, una botella, cócteles de tequila y los covers para esas 4 personas, para que se vayan de fiesta también en Federal, porque hay rooftops en Bogotá y Federal, donde todos los días tenemos experiencias diferentes para pasar momentos únicos. La mejor rumba de Bogotá la encuentras en la calle 82, número 1225. Lunes de extranjeros, martes de chicas, miércoles de after office y fines de semana con altura. ¿Cuál te apuntas? Petro ha designado a 9 de sus 19 ministros. Y son personajes realmente interesantes. Estoy viendo un personaje que no ubico, pero bueno. ¿La Patricia? No, la primera que salió con los ojos como desorbitados. Patricia Ariza, la ministra de Cultura. No sé si es Patricia Ariza. Yo solamente digo que vi una persona con los ojos desorbitados. De pronto es la presentadora del noticiero. 7:15. Bueno, la llorona casi nos hace llorar. Ya volvemos. Bueno, no, en tres líneas les doy el dato. Yo no sé si lo dijeron. Si lo dijeron, pues me corrigen, pero no sé, espero que no. Uno de los hombres más fluidos de la historia es Kevin Spacey. A él le gustaban los muchachos. No sabía. ¿Kevin? Sí, no sabía que le gustaban los chicos. Pues le hicieron 3 demandas, muchachos, por acoso y violaciones sexual, a niños, sí. A jóvenes, gay. Bueno, él tiene que pagar $31 millones porque lo echaron de House of Cards por degenerado. Uh-huh. Por las pérdidas que le generó a la compañía sacarlo, cancelar la serie, por sus demandas de acoso sexual y ataques sexuales a miembros del grupo de trabajo, y todos hombres. 30.9 millones en favor de las compañías de esta serie. Ellos, los abogados, trataron de demostrar que él no les hizo perder plata, pero les tocó cancelar la serie porque la gente no la volvería a ver. Claro. Y era un éxito tremendo. Yo nunca la vi, ¿saben? Nunca me dieron ganas. Sí, es muy buena. Yo vi algunos capítulos. Muy bueno. Pues es político, ¿no? Es cómo se mueven realmente las fibras políticas en Estados Unidos. Supongo que en un contrato uno le dicen que uno no puede acosar al crew. Claro. Ni puede violar a un muchacho que maneja las luces. Pero pues no solamente por el contrato, es sentido común. Como valores. El sentido común ya se perdió en este mundo actual. Es verdad. El sentido común es relativo. Sí. Muy relativo. Mónica. Pues leí un artículo en la BBC, en donde el titular es: falta que más gente crea que la bisexualidad es real, que no es una fase y que no te tienes que decidir. Esto lo dice Marcos Castillo, que tiene 23 años, es un gamer también, muy viral en TikTok, en donde todos sus videos superan los 30.000 me gusta, tiene más de 800 comentarios, y él dice que todo el mundo tiende a encasillarte, porque no entiende el hecho de que te gusten los chicos y que luego seas heterosexual. Dice en el video, mientras gesticula vehemente con sus manos, adornadas las uñas con esmalte negro. Los fluidos ahora tienen esmalte negro, tienen las uñas pintadas de negro. Es como si para... ¿Ah, sí? Sí, sí, muchos, o sea, muchos okay. chicos. Pero yo me las pinto distinto, es que tengo un hongo, entonces por eso las tengo negro, quiero aclarar, ¿no? Es como si para la gente la bisexualidad no tuviera sentido. Si eres maricón, no te puedes gustar las chicas, sentencia el joven al final del video. El caso es que él hace, pues digamos, varias quotes en donde explica que uno sí puede, que a uno se le puede gustar a una mujer un día y que al otro le puede gustar un hombre. Eso es más fluido, ¿no? Uf, muy fluido. Y según datos de la encuestadora Gallup, en el 2021, un 5,6% de la población estadounidense se identificaba como LGTBI. Y algo similar encontró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, donde en su encuesta nacional sobre diversidad sexual y género reveló que un 5,1% de la población aseguró identificarse también como fluida. En Canadá, al menos 1 millón de personas, es decir, casi un 4% de la población, se identificaba de igual manera en el 2018. Y según Gallup, un 54,6% de los adultos LGTBI en Estados Unidos se identifican como bisexual. Muchos se identifican como gays, como lesbianas, como trans, pero el 54.6% de la población, es decir, 0.6% arriba de la media de la población de los Estados Unidos. María Juliana. Bueno, pues esta es la historia de una niña de 6 años de Ontario, Canadá. Se llama Ella Scott. Bueno, ahora se llama Ella Scott, pero antes no se llamaba así. Ella nació como niño y le hizo saber a sus padres a los 6 años que ella no se sentía como niño. A los seis años, que ella no se sentía como niño, que se sentía como una niña. Los padres al principio como que dijeron, bueno, es un comentario aislado, un comentario cualquier cosa, como que no le pararon muchas bolas, hasta que ella siguió insistiendo con el tema. A partir de ese momento, los padres empezaron a buscar ayuda profesional para saber cómo proceder, y la llevaron a un psicólogo de salud mental infantil en el Instituto Reach Out Center for Kids en Canadá, para estar seguros y respaldar su transición era lo correcto. El profesional les dio su visto bueno y efectivamente comenzaron a apoyar a la niña en su transición. Hoy, 2 años después, ella cumplió 8 años y sus padres han visto que hacen estas fiestas de revelación de género. Cuando las mujeres están embarazadas. No, cuando las mujeres están embarazadas, hacen una fiesta donde, no sé, sale un humo azul o un humo rosado para saber si es niño, niña, etcétera. Pues ellos le organizaron una fiesta a ella de 8 años de revelación de género. Y ellos dicen que era una forma de darle fuerza y potencia a su identidad, que hablaban de una decisión y no una imposición. Fue una fiesta donde invitaron a todos sus amigos, familiares, allegados, etcétera, revelando su identidad sexual. Wow. Es que me acaba de llegar una foto que le estoy mandando a los originales, porque también es carpintero. Es que de verdad. No, de verdad, yo les recomiendo que la miren. Es que ya nomás, o sea, yo ¿quién? Pueden mirarla. ¿A quién? La foto que le mandé a los originales. Ah, voy a mirar. Es carpintero también. No puede ser, hola. Ay, no me llegó. Yo lo acabo de mandar. Ah, sí, sí me llegó. Ah, sí. Hola, Carlitos Calero, también carpintero, mijo. Mauricio Amado me acaba de escribir y me dice, mira, me la estuve buscando y también hizo parte de carpintería. Bueno, muchachos, muchachas, 7:23, pues vamos, acabemos la lista, Emilio, para que trabaje el lunes. ¿Dónde está mi lista? Hola. Bueno, ya dijimos el premio, dijimos sí, todo. No, mi recomendación es que la gente vea la posición del nuevo presidente para saber su plan de gobierno. Ah, sí, pues es que nos toca igual conectarnos, no, sea que sintamos. No, para ver, uno también tiene que saber cómo es la cosa. Exacto. The Temptation y Kay Sparks y el tema Let It Rain. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. Y la plata es la que manda. Es que no sé si ya salió, pero tengo una noticia de Dover, Delaware, donde el millonario Elon Musk tiene una respuesta para Twitter y va a salir esta noche. ¿No ha salido? No creo. Y es su respuesta a la demanda que le van a hacer por haberse chupado de un negocio de 44 mil millones de dólares tratando de comprar la compañía. van a hacer una versión pública de su respuesta a las reclamaciones en una corte de Delaware. Y bueno, pues esta es mi noticia de los ricos. ¿Quién tiene ricachones, por pues favor? Yo tengo algo pequeño también de Elon Musk. Y es que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia otorgó el permiso de funcionamiento a Starlink, satelital Starlink, que es la compañía de internet de Elon Musk. Esto pues va a operar en Colombia y la idea es mejorar el acceso, la conectividad, el acceso a internet en todo el país, especialmente en zonas de difícil acceso. Yo tengo una rica y es la reina Isabel II, porque se murió su mejor amiga, donde la conoció en un campamento de scouts. Tenía 97 años. Ella se llamaba Lady Myra Butler. Y pues bueno, el Daily Telegraph confirmó el fallecimiento de esta descendiente del zar Nicolás I de Rusia y del dramaturgo Alexander Pushkin. Y también era prima del difunto duque de Edimburgo y amiga íntima pues de la reina Isabel II. Las dos en 1937 entraron a formar a este grupo conocido como Brownies and Guides, una especie de Girls Scouts, como les cuento. Y pues la reina Isabel está muy triste. Pues también yo creo que al ver que se le están muriendo como todos sus allegados, pues, gente cercana, claro, sí, debe ser como eso sí le pasa a todo el mundo. A mi papá se le murió todo el por mundo, eso está solo. Mis abuelos también, o sea, de la descendencia de mi abuela no queda ningún hermano y de mi abuelo tampoco, entonces como que yo creo que ellos sienten pues que los pasos de la muerte, claro, claro. Entonces bueno, dicen que la reina Isabel no ha querido dar ninguna declaración, pero que se encuentra muy triste. Pero es que yo creo que la reina ya no, pero yo sí quisiera que llegara a los 100 años, pero por otro lado tengo una dislexia, un problema, una discordia mental. ¿Cuál? Es que yo quiero que Carlos sea rey ya. Ay, no. Es que yo pero él va a ser rey eventualmente. Claro, no creas primero, porque él ya tiene 72 años. ¿Pero tú años crees que Carlos se va a morir, sí, antes de ser rey? No, no. No se puede morir. Pues sí, Dios es el único que sabe, pero bueno, pero no creería. Uno se puede morir. Y sería una injusticia que esta señora haya puesto a este man a esperar 72 años a ser rey cuando ella fue reina a los 20 y pico. ¿Pero qué hacemos si es que fue muy longeva? Muy. Es muy longeva. Pero a los 25 ya era reina porque se le murió el papá. Sí. Muy joven, el papá, el tartamudo. Sí. Que no debió ser rey, debió ser el hermano. El hermano, pero era díscolo. No, se ennovió, ¿sí?, y se casó con una mujer separada de la socialité de los Estados Unidos. Por eso era díscolo. Y la mujer era súper, súper, súper infiel. Tremendo. Bueno, pero a Carlos le va a llegar. ¿Y quién es el que sigue en el linaje, William, de corona? William, okay. El hijo de Carlos. Uh-huh. Bueno, William sí está muy después de William, joven. Los tres hijos de William. Sí, los bebés. Yo pensaría que Carlos no debería ser rey. Yo pensaría que cuando se muere la reina Isabel, él debería ceder el trono a su hijo William. Ya está muy viejo. No, ¿tú crees que se va a perder esa? ¿Crees que uno después sí, de mamarse? No, no espera tanto. No. Yo sé que no, pero es mío. Esperando. Pero pienso yo que sería mejor que deje a los jóvenes gobernar. Duque, sería una linda muestra de amor, pero no va a pasar. ¿El Duque quisiera cederle eso a su sí, hija no, Sofía? Sí, no, la has acasado. Obvio que no. Pero sí, o sea, es que eso es que yo creo que Duque o Petro dices. Petro. Okay. Petro, presidente, el electo presidente Petro. Uh-huh. Todavía el sí, presidente todavía no. Duque. No, pero a las 7 del domingo es presidente. Sí, bueno, el lunes hablamos de presidente Petro. Hoy no. Sí, no. Bueno, lo que quiero decir yo es que plata en el Mundial de Atletismo para Natalia Linares. Lo que quería decirles es que no, que tengo ese problema. Que me gustaría que la reina llegara a 100 años. ¿Pero cuánto tiene la reina? Como su madre que llegó a los 103. Ya les digo. 96. Faltan 4 añitos. No creas. Y en el 2024 se vuelve el rey más longevo de la historia de la humanidad. Sí. Pasa a Luis XIV de Francia. Sí. En junio del 24. 2 años. Pero yo no quiero que le sigan. Es que Carlos fue muy maltratado por el papá, por la mamá, por la tía cuando era joven. Sí, es verdad. Pero lo obligaron a casarse con Lady Di. El tipo quería a Camila Parker Bowles. A él lo obligaron a casarse con Lady. Pero me gusta sus huevos tibios, sus cuadros, su cama ortopédica. Ay, yo que siento lleva. Que es un pendejo. ¡Déjalo! Sí, no, con no, esos cachetes, todo flemático. Con la noticia del lunes que le había recibido plata a toda esta gente. Ay, pero de Osama Bin Laden. El rey Juan Carlos recibió 65 millones y ya volvió todo a España mal. Y no le pasó nada. Pero eso todo mal. Es que a los reyes no los meten presos. ni a los que no les pasa nada, es que son reyes. Presidente Trump dice que lo van a meter preso. No, hermanito. Sí, cuando le dicen en la casa, ¿es que usted qué se cree? ¿La reina? Johanna Amaya. Le gusta a un amigo mío. Se desmaya por Johanna, la Amaya. Bueno, ¿qué más les cuento? Pues pongamos música. Ya, Janet Jackson, que estaba pensando que Janet fue una artista muy poderosa, muy importante. Fue increíble y se le acabó la carrera cuando Justin Timberlake le jaló el vestido en un Super Bowl y se le vio una estrella en un nipple, en un pezón. ¿En y ahí se le acabó la carrera? No, es injusto. Por culpa de Justin, ¿no? Sí. Por supuesto, él fue el que y a él no le pasó nada. Pero ¿qué le va a pasar si es hombre? Exacto, en ese momento era así, era en esa época. Terrible, me parece. En estos días vi un meme muy chistoso de Janet Jackson, bebé, con Cher. Que decían como que la prueba reina. Y, bueno, Janet Jackson era chiquitica, tenía como 6 años. Y Cher, igual que como está ahora. Es que la prueba reina de que Cher es extraterrestre. Total. Creo que yo lo subí. Tal vez. Se ve muy chistoso, te lo voy a mostrar. Bueno, oigamos esto que fue número uno en 2001. Just, perdón, All For You. Era talentosísima. La única Jackson buena aparte de Michael. Bueno, notas rápidas antes de ir a nuestro último repaso. Pues esta es una gran noticia para la economía del mundo. Los americanos acaban de anunciar que en julio se sumaron 528 mil nuevos empleos y esto es como estar combatiendo la inflación. Esto significa que se han recuperado todos los 22 millones de puestos que se perdieron durante la pandemia del COVID y continúan desafiando a la inflación, las altas tasas de interés y la pequeña recesión o posible recesión de la economía. Y el desempleo cayó a la tasa más baja en los últimos 50 años, 3.5%, que pues bajó tanto a partir de la pandemia a comienzos del 2020. Los economistas estimaron que 250 mil puestos básicos se adicionaron más otros para 528 mil puestos. La economía no está en recesión, dice Bram Betten, un economista del Boston College. Y bueno, vamos a esperar qué pasa, pero es una gran noticia. María Juliana. Bueno, pues después de 30 años de historia de Sandman, escrita por Neil Gaiman, tendrá una versión en live action que está a cargo de Netflix y se estrenó hoy. Son 10 capítulos con una duración entre 38 y 54 minutos cada uno que relatan la vida de Morfeo, interpretado por el actor Thomas Sidney Jerome Sturridge. Ya está disponible en Netflix. Bueno, pero tampoco tan picada, estoy preocupado, vamos a quedar cortos. A ver, Orly, aquí hay un hetero. Bueno, ¿y tú, Mónica? Pues es que me pareció esto un poco canalla. Resulta que un trabajador en el Lollapalooza de Chicago se inventó que había un tiroteo porque él quería salir temprano e irse a su casa. ¿Qué? Pues bueno, él se llama Jane Williams, 18 años. Por supuesto, está ocupando el puesto número uno del peor trabajador de la historia. Y como lo reporta Far Out, que es una revista de Chicago, dice que él se encontraba trabajando como personal de seguridad y comenzó a enviar mensajes desde cuentas de Facebook falsas que apuntaban a que un grupo de personas planeaban realizar un tiroteo masivo dentro del festival. Y pues en Estados Unidos ya sabemos que la situación con este tema de los tiroteos está muy complicada. Se registran más de 100 tiroteos masivos al año y pues hay víctimas de todas las edades. Entonces, después de que pasó todo esto, la Fuerza Antiterrorista de la Ciudad de Chicago llegó al festival y descubrieron que los mensajes venían directamente del celular de Jania. No, y pues este confesó haber orquestado toda la mentira para poder salir temprano del trabajo e irse a la casa. Pero eso a cárcel, pues tendría que dar cárcel. Claro, entonces... con algo tan delicado. Entonces, exactamente, ahí va. Tiene 18 años, así que en Estados Unidos la pueden, digamos, como empezar a encauzar en un lío un poco más fuerte. Y pues vamos a ver si cuánto le dan de cárcel, ¿no? O sea, ¿cómo se va a inventar un atentado terrorista en un festival? Ah, pero él mete en alguito, pero... Bueno, ¿por qué no decimos cuál es el premio de hoy y quién ganó el Twitter de la semana y a qué pregunta? Bueno, ya te vamos a decir. Premio. El premio es en federal... va a ser una cena para 4 personas que consta también de entrada, plato fuerte y postre, una botella, cócteles y también después de que cenen se pueden ir de fiesta a Federal con los 4 covers cubiertos. El ganador de la semana es, a la pregunta, ¿un favor que te hicieron y por el que vives eternamente agradecido con esa persona que te ayudó? Agradecido con 2 amigos eternamente. Estaba pasando una gran depresión y con sus consejos y apoyo puedo decir que me salvaron la vida. Saludo al gran Nicolás Amper y a María Juliana. Sus posts de Instagram también me han servido de gran ayuda. Gran tuit. ¿Otra vez, por favor? La pregunta es, ¿un favor que te hicieron y por el que vives eternamente agradecido con esa persona que te ayudó? Y la respuesta la da arroba J, raya al piso H, raya al piso N, raya al piso P, JH. Dice, agradecido con 2 amigos eternamente. Estaba pasando una gran depresión y con sus consejos y apoyo puedo decir que me salvaron la vida. Y también saludo al gran Nicolás Amperia María Juliana porque sus posts de Instagram también me han servido de ayuda. O sea, pésimo. Ay, muy no, bueno. Divino. ¿Coba? No. ¿Al Coba? A usted, a ti y a Nico. Ah. Síganlo. Pero no, porque está hablando de mis posts de Instagram que yo hago de salud mental. Por eso te está dando bomba. Bueno, para mí no me importa. Que gane alguna vez alguien que me haga bomba. El que sí me a mí. Molesta es Nicolás. No, bueno, de pronto el ustedes están logrando, es que lo están atornillando al piso y de aquí no lo va a mover nadie nunca. Nunca lo ha movido en 12 años. ¿Quién lo va a mover ya? Siempre hay un final. No. Las cosas buenas se acaban. No, hermanito. Yo también. Hermanito. Siempre hay un final. Las cosas buenas se acaban. Bueno, y las cosas malas más rápido, ¿no? Ah. Bueno, Natalia segunda en ranking mundial de atletismo. Medalla de plata. Cali, ¿no? Este mundial de atletismo. Salto largo. Uy, muchas duras. Nos faltó un arapaso. ¿Qué tal? Sí. ¿Sí? Es que y ojalá sea doble. Tenemos todo el no tiempo tengo, para que no suceda. Tengo uno solo, arepaso. Yo pensé que te estabas haciendo como el loco. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, yo la tengo chiripa uno doble, pero la las superan es los muy difícil. No, no, entonces normal. Y los resultados no pueden ser funestos. No seamos tan. Con mucho gusto les doy el doble, no, pero que no se les devuelva la sí, chispa. No, no. El municipio de Villeta está ubicado en el departamento de Cundinamarca, en la provincia de Gualibá. Limita al norte con Quebrada Negra y Nimaima, al oriente con Nocaima y Sasaima, al sur con Albán y Vianí, y al occidente con Guaduas en la provincia del Bajo Magdalena. ¿Está claro? Clarísimo. Ojo con las manos, no te veo una mano. Que estoy. Ok. Es que esos computadores son raros, hablan. ¿A qué altura sobre el nivel del mar está Villeta? Fat. Todos conocen Villeta, ¿no? Mañana voy para Villeta. Elegante. Que Dios quiera, Uri. No. Nicolás, Sí, burro. No, menos 2. Y no tosió ni nada. Sí, no tenía, no sabía. En los originales. Es que... El búho Samper está calladito. La corrección. No aproxima. Es un problema aquí serio. ¿Eso quiere decir que alguno está cerca o lejos? A nivel menos 2 hay una persona. Voy a hacer una entrevista. Debo ser yo. Mónica, tú. ¿Tú conoces Villeta? No. ¿Qué has oído hablar de Villeta? No, ni idea. ¿Nada? No. Ustedes han oído hablar que es un veraneadero, ¿no? Sí, claro. ¿No, Orlando? Sí, señor, claro. La puso a Villeta más alta, más altura que Bogotá. Pero no has oído hablar de Villeta. Sí, la he escuchado, obvio. ¿Pero no sabías qué era? No. Bueno, menos 1 para Mónica. Pues si no sabía, lo grave es que hubiera sabido y hubiera dicho, Uy, es un veraneadero. Original. Ahí sí me toca ponerte un menos dos, pero si se hace la que no sabes por qué, pues contesta con prudencia y humildad, pero mal. Y la respuesta correcta es 815 metros. Ana Paula está a 380. Pero 815 todavía es alto. Más sano que Bogotá. ¿Cuánto puso Orly? 1200. No le da. Voy a poner 900, porque yo siempre, siempre hago una de más, pienso una de más y le embarro. Sí, sí. Siempre me ocurre, siempre. ¿Y Nicolás? Menos dos ya le puse, es que usted no oye el programa. El búho se ganó su menos pero dos. ¿Qué responde? Él contestó, sí. ¿Ah? Le contesté, esta. Bueno, terminamos con un... Bueno, ¿cómo quedó la arepa? Bueno, pues Moni tiene menos 8 puntos, Orlando tiene menos 3, yo tengo menos 2 y Nicolás queda con 2 puntos. Exacto, no lo vamos a perdonar. Y el doble era muy difícil. El doble lo hago con todos para que Nico también caiga, ¿bueno? Bueno. Ese es el lunes. Peter Gabriel. Terminamos con este súper artista. Y el tema es Sledgehammer, clásico de los 80s.